¿cómo te voy a decir? Pues no quieres acordarte lo que me hiciste sufrir. Te quise como a ninguna, más he podido querer. Y aunque me costó trabajo, contigo siempre fui fiel. Y ahora no quieres acordarte de aquella noche en que solo me dejaste, mira mami, sin un reproche. Refréscate en la memoria y también a tu conciencia, y por favor no me busques si es que te queda vergüenza. Refréscate la memoria y la conciencia también. Hay mujer.